buenas. Aquí estamos. Hoy es lunes 10 de marzo del 2014 y este programa es La Contratertulia, un programa que emite en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y estamos aquí este lunes 10 de marzo emitiendo en directo. Y bueno, la mayoría de la gente veréis esto después de ser grabado, algunos días después. Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar unas cuantas cosas. Nos vamos a detener en un tema que llevamos anunciándolo ya una semana, y al final, pues como la verdad es que la hora semanal da para poco, lo hemos ido posponiendo varias veces, que es el tema de la situación en Brasil. En Brasil, lo que está pasando, hemos dado varias noticias y tenemos aquí una persona, un compañero, un amigo que ha estado en Brasil hace poco y nos va pues a dar información que... información de la que nosotros pues no, por nuestra cuenta no tenemos, y para enterarnos mejor de lo que ahí está pasando. Si nos da tiempo, pues comentaremos algunas cosillas así por encima, como lo que ha sucedido después de un asesinato que llevaron a cabo los mozos de escuadra en Cataluña a un hombre que le mataron de un tiro en el pecho. ¿Cómo ha acabado eso? Que no va a llegar ni siquiera a juicio, lo vamos a hablar luego. Y comentaremos algunas cosas así por encima. La marcha de la dignidad que llega en el día 22, si no me equivoco, a Madrid. Alguna cosilla que ha pasado con los pescadores gallegos estas semanas, con el tema de la cuota de la caballa. Y si nos da tiempo, hablaremos, a ver si podemos, del tema del acaparamiento de tierras por parte de empresas europeas o de otros países como China, en la castigadísima África. Eso es lo que vamos a hablar, y alguna cosa más si nos da tiempo. Como la acostumbrada sección policial ya, de todos los abusos y... Pero podemos proceder también a dar el correo del programa, ¿no? El correo, sí, electrónico este de moda. Podemos. Y podemos porque queremos, no porque seamos de una mierda de pseudo partiducho político, claro. Es contratertulia@gmail.com, como suena, con sus Cs, con sus Rs y tal. contratertulia@gmail.com. Sí, bueno, decir también que la acostumbrada ya sección policial, no es que tenga, por lo menos yo, un especial interés en ver, en comprobar lo que ya sé, pero bueno, sin mirarlo mucho y sin preocuparse demasiado por estas noticias, todas las semanas aparecen dos o tres noticias de policías que están siendo enjuiciados por torturas, por abuso de autoridad, por falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con la ley... lo que se pueden llamar, que vas a hablar de... Sí, no, estado... decir simplemente pues eso, ¿no? Que es la costumbre. Que un caso sangrante que se dice, además sangrante de verdad, sí, porque le mataron de un tiro en el pecho a bocajarro. Pues vamos a contar este caso porque, como podemos ver, lo bien entrenada que está la fuerza de seguridad para hacer frente a las situaciones que supuestamente para las que están preparados, se supone, ¿no? Sí, porque se supone que están preparados para esas situaciones y vemos cómo las resuelven. Comenta el caso este de Cataluña. Es nuevamente un mozo de escuadra, es que me da igual un mozo de escuadra, que Guardia Civil, que China, que Policías Nacionales, que exactamente igual. Con gorra, que... boina o barretina, policía. Eso ya decía el MCD, las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión. Bueno, a lo que íbamos, pues un mozo de escuadra, bueno, entraron, llaman de un piso, que hay una persona muy alterada, al parecer, ¿no? Y entran cuatro mozos de escuadra a este piso a reducir a un ciudadano peligrosísimo que está fuera de sí. Un ciudadano que había sido, si no me equivoco yo, el mismo el que había llamado a la policía. Sí, no se encontraba bien. Para mayor cachondeo. Estaba enfermo. Medicado. Estaba medicado, estaba tomando barbitúricos, tenía una cantidad de barbitúricos que había tomado el pobre, pues para tranquilizarlo, ¿no? Catalépsicos también, para tranquilizar la ansiedad que sufría el hombrecillo. El hombre medía 1,70 m y, según decían los médicos, pesaba 40 kilos, es decir, pues, ¿no?, la complexión de un señor de Biafra. Bueno, en un estado de caquexia, ¿no? Sí, estaba en un estado absolutamente deplorable. Claro, entraron cuatro mozos escuadras armados en el piso y con el resultado de la muerte, un disparo en el pecho de este hombre. Los mozos hablan de, bueno, como siempre hablan de momentos de confusión. Este hombre estaba con su hijo allí en el domicilio y por lo visto entraron los policías estos. El hombre este se giró hacia un policía y dice el policía que le vio que llevaba un cuchillo en la mano, luego no sabe especificar si llevaba el cuchillo cogido por la empuñadura o le colgaba por una cuerda estas que llevan de la mano, lo que fuera. Una persona, como decimos, con el aspecto básicamente de un judío en un campo de concentración, vamos, absolutamente desnutrida. Y bueno, lo que Lo que pasó es que se giró así y uno de los de estos mozos pues le vio y directamente, ni corto ni perezoso, desenfundó su arma en plan película del oeste y le pegó un tiro en el pecho y lo dejó seco allí directamente. Vamos, eso fue el hombre el que llamó a la policía, el mismo que luego murió. Independientemente, suponiendo que tampoco es el caso, suponiendo que este hombre hubiese tenido esa supuesta actitud agresiva, pues no lo sé, pero cuatro mozos de escuadra entrenados para esta situación están enfrentarse a un hombre de 40 kilos, de 1,70 m, arma con cuchillo, pues es que... Pues hombre, no parece muy lógico que cuando se supone que el uso de las armas de fuego, aunque se esté en la posición de la... o precisamente estándose en posesión de placa, tiene que ser proporcional a la amenaza recibida y tal. Un señor enfermo, desnutrido, de 40 kilos, con un cuchillo en la mano, parece que hay bastantes opciones... Con cuatro policías alrededor. Con cuatro policías parece que hay opciones más que razonables para reducirle sin tener que matarlo. Para empezar, yo creo que los cursillos de policía les enseñan a disparar a zonas no vitales en el peor de los casos que tenga que usar el disparo, que ya sería un extremo, ¿no? Pero no creo que haga falta técnicas de reducción. No creo que haga falta varios años en la escuela de Ávila para saber que si tienes a alguien delante, vamos, yo no me han dado clases de eso, pero tengo que reducir a alguien que tenga una pistola y encima veo que alguien está hecho realmente pues una calamidad, que lo primero no hay que utilizar las armas de fuego, pero lo segundo, si le pegas un tiro, puedes elegir entre pegárselo en la boca, en el pecho, o en una pierna, o en un brazo. O sea, que es que no tiene... Vamos, que esa persona no podía... Y que de hecho esa persona no era en ningún momento dado fue peligro, que fue una cagada, una metedura de pata, pero claro... Esa metedura de pata, que es lo que pasa muchas veces, pues... Y unos policías que a lo mejor, pues eso, entre que son policías, también aprenden a eso y les gustan esas cosas. Y luego ven muchas, todas las series que te echan de la tele y cosas de esas, ¿no? Pues programas de... Pues se creen que están, no sé si yo no sé dónde, en lo del Bronx o en una favela de Brasil que hablaremos cuando están, ¿sabes? Que es que no tiene sentido. Pues un hombre al que asesinaron así. ¿Qué ha pasado? Bueno, ese asesinato flagrante, ¿cómo ha acabado? Cuenta que es que lo va grave casi. La Generalitat ha terminado pagando una indemnización de 100.000 euros a la familia... La familia quería recurrir. Sí, el abogado por lo visto estaba indignado, pero bueno, sí. Decía que el hijo, que por no el hijo... No nada, que 100.000 euros y el hijo y tal. Que iban a coger el dinero para el niño, pero sí. Que era una vergüenza que esto ni siquiera llegase a juicio. O sea, van a indemnizar, pero no va a llegar ni si no va a haber juicio siquiera. O sea, no se va a sentar este policía en el banquillo ni va a haber juicio. Lo que han hecho es pagar dinero y ya está. O sea, compramos... El que aquí no haya juicio... De lo que se deduce que si están ustedes por las cercanías de Olot o la campiña catalana donde esté este hombre de servicio, piénsenselo dos veces antes de llamar a la policía. Sí. De hecho, hace poco vi otra... Es muy habitual, sobre todo especialmente en Estados Unidos, donde la policía... Bueno, pues, allí es que ya sabemos. Tiene más gatillo fácil y más apoyo social para aquello del delincuente bueno, el delincuente muerto. Y tengamos en cuenta un lugar en donde muchísima gente... posee armas y tiene pistolas y también mueren muchos policías por tiro, me refiero que bueno, gustaría... demasiados. O no sé cuánto, a lo que iba es que tantos como debieran. A lo que iba es que el caso este de llamar a la policía y recibir un bonito regalo de plomo del calibre 45 es habitual. Hace no mucho leí pues una situación entre un padre y el hijo de adolescente en Estados Unidos, que el padre, pues como para dar una lección, algo así como el hijo estaba un poco chulito, le había cogido el coche sin permiso o algo, o las típicas riñas intergeneracionales, pues el padre para darle la lección llamó a la policía y bueno, pues la escena se finalizó con la muerte del hijo ante disparos de la policía ante la presencia del padre, que imagino que yo que en ese momento no se quedaría muy contento con cómo había gestionado esto, ¿no? Empiezan a ser cada vez más habituales en España, o vuelven a ser, o no sé si es que nunca lo dejaron de ser, las muertes estas supuestamente por falta de proporcionalidad en los disparos, ¿no? Recordemos en Madrid hace no demasiado tiempo también un caso parecido en el que por la zona centro de Madrid, en la calle Arenal, si no recuerdo mal, pues una persona también en un estado un poco alterado con un cuchillo de estos de pelar naranjas, pues la policía municipal no se le ocurrió mejor cosa que reducirle a tiros, pues claro, con rebotes de balas en una zona llena de muchísimo público. ¿Y mataron a algún viandante? Pues creo que, si no recuerdo mal, perdió el ojo, resultó herido en la cabeza un viandante también que no murió de milagro por una gilipollez de esta índole, por no saber gestionar el uso racional y proporcionado de las armas. Es que es una tras otra, o sea, quiere decir que no es la excepción, o sea, que no es que de repente uno de cada seis meses se oiga que bueno, que un policía, no, es que es todas las semanas dos o tres, porque sin mirar mucho, un fotógrafo ha estado 40 días de baja porque un policía pues le dio la paliza de su vida, ¿no? El 29 de marzo del 2012. Encima la policía le acusó al periodista de lesiones, coacciones, vejaciones y amenazas. Al parecer este mozo ya venía antes de dejar tuerto a otro chaval, o sea, es el mismo sujeto, fotos que estaba haciendo el periodista, y fue atacado por ese policía. Y lo que es realmente impactante es que también se repite con más o menos, mira, ahora mismo buscando información sobre mozo de escuadra, pues resulta que otros años antes, pues otro mozo de escuadra mató a otro enfermo mental en una situación de esta índole. Pues está claro que, no sé, no parece que haya una formación o un tratamiento adecuado para que cuando encuentres a una persona con trastorno mental un poco fuera de sí, reducirle sin daño para nadie, ¿no? Es habitual en todo lo que, pues personas con trastorno mental acaben siendo asesinadas injustificadamente por blandir un cuchillo, un pico, lo que sea, las típicas cosas que, pues simplemente con mantener una distancia de varios metros alrededor de que se convierten en completamente inofensivos, por mucho que griten, por mucho que rompan ventanas, ¿no? Y sobre todo que, insistimos, no estamos hablando de personas que a lo mejor les pilla una situación por sorpresa ante la que en la vida jamás se han planteado que van a poder tener, a la que van a tener que hacer frente. Estamos hablando supuestamente de policías que en teoría se está preparando para hacer esas cosas y para saber reaccionar en esos momentos. O sea, no es el frutero que se encuentra ahí con una situación o no es cualquier. Son gente que para eso está. Y ya vemos que desde luego no sirve. Tampoco están para eso, ¿no? Pero me refiero que no sea la talla. Y lo que has dicho, comentamos aquí hace unos cuantos programas, porque además lo comenté yo, me acuerdo que vi la noticia por ahí y lo traje hablando del tema de Estados Unidos, aunque allí la situación es mucho más grande, hay muchos policías y tal, pero era el caso de habían abatido a tiros a un niño que estaba jugando, pero a un niño, o sea, ya era 12 años, creo que estaba jugando con una pistola de juguete, ¿no? Con la que cualquiera, un niño aquí puede jugar con eso, no pasa nada, pero allí, claro, es otra cosa. Allí ya sabes que, bueno, que pero es continuo, o sea, quiere decir que es continuo, que yo tengo claro que es la policía es la fuerza de represión de los que dominan una sociedad y están para defender los intereses de quienes dominan, eso yo lo tengo muy claro, no, pero a veces la ciudadanía, entre comillas, pues como que, bueno, son excesos, en todos los colectivos hay gente que no hace bien su trabajo, tal, pero es que esto es continuo, 3-4 casos por semana. Y encima, de abusos de tal, me imagino que muertos por armas de fuego bastante. No me refiero a muertos, me refiero a abusos que encima, además de pegar obvio, y torturarte a una comisaría. Sí, es obvio cuál es la función de la policía y cuáles son los métodos, pero claro, evidentemente hay un abanico muy grande. No es lo mismo la policía militar de Brasil, de los que hablaremos en breve, que imagino, pues yo qué sé, los antidisturbios de cualquier país que no utilizan ni pelotas de goma, ¿no? Por ejemplo, de ciertos países occidentales y tal. Entonces, pues también aún dentro, evidentemente, sabemos cuál es la función de la policía, que es el brazo armado de la clase dominante, obviamente, pero claro, una puede estar armado de una ametralladora o estar armado de Antrax. Y recordar que esté quien esté en el gobierno, como en el caso de la Generalitat, cuando estuvo el tripartito que se hablaba que iba a reformar las fuerzas del orden, cuando estaba Esquerra Republicana y Izquierda Albert, era el Saura, el pues, conseller. Pues estaba Saura de conseller, pues parece que los derechos humanos a los que iban a para la policía, pues no ha dado mucho efecto y no ha tenido mucho resultado, porque los abusos han sido por parte de los mozos de escuadra han sido constantes, ¿no? Sí, de hecho, que si no me equivoco, Esquerra ha llegado a vetar la comparecencia del consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, que le pidieron explicación, no sé si fue por la mujer esta que perdió el ojo, o algo así, y Esquerra se vetó, o sea, pidió que apoyando al gobierno votó en contra de la petición de que compareciera en sede parlamentaria. Eso es lo que hizo, o sea que por supuesto lo decimos para esos que andan con el juego de derechas e izquierdas, vamos. Sí. Este tema, bueno, puede quedar. Pues zanjamos, ¿no? Sí. Simplemente vamos, que todas las semanas tenemos. Zanjamos hasta que haya que abrir la próxima zanja para la próxima víctima, ¿no? Sí, que no tardaremos demasiado, desgraciadamente. Pues vamos a hablar, entonces, vamos a pasar a hablar del fútbol, de Brasil, del fútbol y de otras cosas. Vamos a hablar de Brasil y bueno, con el compañero Antonio. ¿Esto qué es, samba o qué? Brasil tiene Ahora tiene mundial y olimpiadas, o sea que vamos ahora con este compañero que es Antonio, que ha estado por allí y que ya habéis oído la voz, que ha hablado hace un rato ya, que está aquí presente. Bienvenido sea. Gracias. No, yo no es que sea un experto en Brasil, pero bueno, entre las relaciones que tengo aquí con gente brasileña y ahora el viaje que he hecho en enero de 22 días, más, bueno, siempre un país que me ha interesado, ¿no? Por varias cuestiones, pues bueno. Sí, sobre todo el interés era eso, porque llevamos ya unos meses con noticias continuas de Brasil. Bueno, unos meses, ya sabemos que el año pasado hubo manifestaciones y hubo movilizaciones masivísimas de cientos de miles de personas contra la Copa Confederaciones, era o algo así, ¿no? Contra muchas cosas. Así, y con muchos enfrentamientos con la policía, por el tema de la subida de transporte también, ¿no? Que había tenido que ver, que este año están siguiendo esas cosas, que están con el tema del Mundial que va a haber este año. todo el previo al Mundial, claro, el hacer el Mundial supuso que para preparar el país para el Mundial han tenido que hacer unas cuantas ingeniería, no solo ingeniería constructiva, sino ingeniería social también, ¿no? Limpiar y depurar amplias zonas y lugares para poder celebrar el Mundial tranquilamente, y pues de eso es de lo que vamos a hablar antes. Tengo por aquí alguna cronología que tengo aquí de tal, pero bueno, mejor que empecemos a hablar así más... Eso, en Brasil, que es un, desde luego, el país, el estado más grande de Sudamérica, ¿no? Y yo no sé si el más poblado con creces. El más, 190 y pico millones. Es uno de estos países continente que además dentro de los famosos BRIC, ¿no? Los países emergentes de... País son, Brasil tiene, pues es como esos, pues está entre los países más grandes del mundo, ¿no? Está la antigua Unión Soviética, Rusia, con 15 millones de kilómetros cuadrados, después Canadá con 10, y Brasil, China, Estados Unidos, Australia, son países continentes, ¿no? Estamos hablando de unas dimensiones considerables. Yo no me equivoco, yo sí creo que Brasil es algo más de la mitad de todo el continente sudamericano, probablemente. A vista de un mapa de Peters, sí, pero luego en kilómetros cuadrados no tanto, porque ya sabes que se ensancha... Aún así, un territorio inmensísimo. Sí. Y en plena supuesto expansión económica y crecimiento, ¿no? Y muy despoblado, porque la Amazonía prácticamente sigue despoblada, afortunadamente, sigue sobrepoblada por, aunque cada vez menos, por los indígenas originarios de allí, aunque cada vez reciben más ataques por razones de presión económica. Y bueno, y en ese lugar tan grande pues pasan muchas cosas. Hay mucho... Yo tengo mucha curiosidad sobre el PT, ¿no? Sobre el Partido de los Trabajadores, que siempre ha tenido como un halo de cierto misticismo revolucionario aquí entre la gente europea, que, bueno, a la gente europea siempre le gusta mucho idealizar las cosas que ocurren fuera de aquí, pero luego son incapaces de implicarse en lo que les ocurre. Dejemos que el compañero introduzca el tema y nos vaya contando aquí. ¿Sobre el PT? No, tú verás lo que... Como podemos empezar por donde sea, estamos puestos... Por ahora solo sabemos que estamos en Brasil, en Sudamérica, en el país más grande de allí, más poblado, un país emergente, un país que supuestamente está creciendo fuertemente económicamente, y un país también con un gobierno de izquierda desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Primero Lula y ahora... Dilma Rousseff. Dilma. Es guerrillera torturada y ahora en el gobierno. Y un país que, eso que decimos, que este año va a haber un mundial y se prevé una situación, hay una situación social bastante... Bueno, un país de desigualdades, nos imaginamos, ahora nos contarás tú, pero ya se sabe, nos especificarás y tal, y un país que también es un poco una olla a presión, ¿no? Y en el que este año es posible, pues que allí, pues sí que haya jaleo por allí, pues porque eso, porque la gente está muy harta, porque hay mucha desigualdad. Y porque esto del mundial no hay mucha gente pues al que no le está haciendo ninguna gracia. Sí, a pesar de que es un país en vía de desarrollo, de los que están ahora más desarrollados o a punto de ser desarrollados, pues sigue teniendo unos problemas sociales muy fuertes. Uno de ellos, lo que pues apunta tú, de la desigualdad social extrema. A pesar de que ahora ha habido un cierto aumento de la clase, la llamada clase media, según la propaganda del gobierno del PT, 40 millones han dejado de ser pobres, se ha pasado a la clase media, esto no es tan real, ¿no? Porque, claro, en el momento que reciben lo que se llaman las bolsas, que son bolsas para trabajo, bolsas para vestido, bolsas para alimentos, pues ya dejan de figurar como... ¿Qué son las como bolsas? Pobreza. Son una especie de subvenciones que da el gobierno y en ayudas económicas y materiales sobre educación, sanidad, calzado. Pero no dejan de ser una especie de limosna que no acaba de sacar de la situación de pobreza esta, sí, son dos cuadernos, una estas zapatilla, clases. Sí, vamos, que la bolsa de lo que sea te dura hasta que se acabe. Ni más ni menos. Cada mes tienen, claro, tienen esa ayuda, pero bueno, al fin y al cabo, si tú das limosna, no acabas de resolver la situación de... Hombre, es curioso caracterizar como clase media, según estás diciendo, a alguien que vive de la caridad pública o de soporte público, ¿no? Otra cosa es sacarlo de la bolsa de extrema pobreza, pero meterlo en el rubro de clase media suena cuanto menos tanto optimista, ¿no? Y la desigualdad sigue siendo extrema, sobre todo en las grandes ciudades, pues el contraste, por ejemplo, en Sao Paulo, de los grandes edificios, en cuanto sale de la zona central, de la manzana central, hacia las periferias, pues las favelas y las infraviviendas, pues es lo que abunda. Contra esta desigualdad extrema, por ejemplo, ahora hay un movimiento que se llama lo de los golasiños, que golasiños. Es golasiños, que viene de golar, de dar vueltas sin un rumbo, dar vueltas por la ciudad. Uh-huh. Entonces, pues son gente joven que está hasta las narices de no tener medios por parte de ninguna de las autoridades ni de las administraciones públicas. Entonces se dedican a ir ahora a los centros comerciales, los shopping, como dicen allí, de los riquitos, de los burguesitos, y a tocarles allí un poco las narices. ¿Eso tiene algo que ver con el lema ese de se acabó la buena vida? Que había oído, que era como una consigna que tenían los pobres frente a... ¿no? Una consigna social de los pobres frente a los ricos. Se acabó la buena vida, vamos a ir a chinchar en vuestros... Sí, yo creo que sí, que está bastante uh-huh. relacionado. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Pues se pone allí en los centros comerciales y bueno... ¿Pero es un movimiento organizado o es una cosa que hace la gente así porque...? Empezó siendo espontáneo, yo creo que está un poquito más organizado. De hecho, pues les ha preocupado a las autoridades, el alcalde de Sao Paulo se ha reunido y bueno, y como parece que no ha surgido efecto en las reuniones, amenaza ya con medidas más contundentes si siguen en esa actitud. Bueno, es una forma de llamar la atención sobre los problemas de los jóvenes, sobre todo son mayoría negra, porque bueno, Brasil supongo que coincide, ¿no?, el color de la piel con la cantidad de dinero que se tiene, ¿no? Más sí. Suele haber una coincidencia, aunque ¿no? El gobierno y la propaganda del PT dice que no hay una relación directa entre que clase social y color de la piel o sí la hay entre color de la piel y clase social. Porque, por desgracia, por la población negra sigue siendo la más marginada y la más sin menos recursos. Luego, sí es verdad que una vez sí, en el centro de la ciudad, por ejemplo, de Sao Paulo, en el centro comercial y financiero, sí no percibe ese racismo porque uno sea japonés, otro sea... Por lo menos eso no se percibe allí. Pero el hecho es que los que siguen siendo más pobres es la población negra. Sí, es lo que Malcolm X llamaba negros integrados para demostrar las bondades del capital. Son cuatro, sirven como muestra. Luego de estos últimos años, a raíz de la celebración del Mundial y las Olimpiadas, ha habido una carestía bastante bestial de la vida en cuanto a vivienda, transporte y alimentos, que estas son las tres principales causas que han motivado los movimientos sociales del 2013, sobre todo. ¿No? Las protestas que se iniciaban por las subidas de los precios de los buses y tal, según han transmitido aquí los medios, ¿no? No sé si eso es... Pero los buses, sí, pero el transporte de luego es caro, te costaba en Sao Paulo, yo hagáis una idea, un euro y pico, cuando el sueldo mínimo allí en Brasil es de unos 200 y pico euros por jornada completa. Y me imagino, claro, que estamos hablando de ciudades gigantescas en las que sin transporte público no... Vamos, me imagino que tendrás que desplazarte casi todo el mundo en transporte público, ¿no? Por narices, dadas las dimensiones de esas urbes, digo yo. Sí, sobre todo a la gente menos favorecida económicamente no le queda más remedio. Luego, porque están en las favelas, claro, si quieren hacer cualquier cosa tendrán que salir de ahí, irse al centro, donde sea. Que está claro, en los extrarradios muy alejado de lo que es el centro económico y financiero de la ciudad. Entonces, claro, esos tres factores de subida de vivienda, de transporte y de alimento ha influido a la hora de que la gente se rebele, porque mientras que los sueldos se mantienen o incluso y las pensiones, que también, por cierto, son bajísimas, se mantienen o en el peor de los casos bajan, pues en cambio la vida sube. Entonces la gente en ese sentido está más quemada, claro. Y lo que han visto como una auténtica afrenta y ha hecho saltar ha sido el tema, ¿no?, de lo que es el despilfarro mil millonario que supone la celebración de estos eventos mundiales que en teoría traen prestigio al país. Claro, pero prestigio no, a lo de siempre, ¿no? Eso ha sido también una cosa que ha calentado y ha encendido los ánimos, ¿no? El que esté la gente allí pasando las canutas y se estén invirtiendo unas millonadas en el tema este de la copa, ¿no? Uno de los lemas que grita la gente cuando se cuela o cuando hace las cosas está de colarse ahí en los autobuses, en el tren o lo que sea, o lo de los lemas que tienen, es FIFA paga mi tarifa. Ellos dicen, o sea, estáis aquí gastando millones en hacer estadios y estáis subiéndonos el precio del transporte público, por ejemplo. Supongo que ahí también les llega el discurso este de que genera empleo, genera riqueza, el mundial va a traer como pasó trabajo, aquí con la Expo 92, la riqueza que generó. Claro, o con las Olimpiadas de Madrid. Claro, sí, y la Expo de Zaragoza y esas cosas. No nos olvidemos que en Brasil también hay Olimpiadas, que no es solo Copa Mundial y Copa Confederaciones, que está todo el paquete... completo. ¿Y cuándo les toca las Olimpiadas? No ha habido Olimpiadas de invierno 2016. Por razones obvias, pero vamos, si no se presentan también. Pero y eso, es... Bueno, echan nieve en polvo y no se iban a necesitar. Sí. Y nieve en polvo, de momento, la única que hay no es... Precisamente. No es esquiable. Sierra Nevada. Ni es... Ni es apetecida por deportistas, precisamente. La gente es consciente, bueno, entonces, ¿no? Digamos, de que eso no beneficia nada a las poblaciones, supongo, no sé. Yo creo que sí, cada vez se va extendiendo más, ya no solo entre las clases más menos favorecidas, también en la nueva clase C, la clase media, que está viendo ahogadas sus recursos y que todo va siendo más caro. Que esto lo único que les trae es especulación, más corrupción. La corrupción es tremenda, sobre todo de que se hicieron cargo de las organizaciones de estos eventos deportivos, y una gentrificación descarada. Es decir, se está produciendo un desalojo de terrenos donde están las favelas. Que, por cierto, me gustaría decir, el concepto aquí que tenemos de favelas, que parece que todo el mundo que vive en las favelas son narcotraficantes peligrosísimos y eso es una... está fuera de la realidad. Sí, la ciudad de Dios, la peli esa que tanto daño ha hecho al concepto de favela. Entonces, ¿cómo describirías una favela? ¿Qué es una favela? ¿Simplemente una aglomeración de población pobre y depauperada, la gente más pobre de la ciudad, en casas que se han construido sin licencia, una especie de... porque tampoco se puede decir que sean chabolas de chapa y de tal, ¿no? Son construcciones. Es gente que llegó, se asentó, que vino de fuera, del campo, se fue haciendo sus casas. ¿Cuál es el proceso, más o menos? Pues un poco como aquí, me pues recuerda como, mucho aquí en Madrid. Madrid en los años 50 y 60, ¿no? 60, 70, en Barcelona. O sea, población rural desplazada, ¿no? Migración interior, sí. Por supuesto. Casos que llegan allí, no tienen recursos para acceder a una vivienda en el centro de la ciudad, entonces, pues como pasaba aquí, ellos se autoedifican sus propias viviendas porque es la forma de poder vivir en algún sitio, bajo un techo. Uh-huh. Y luego, eso ahora es terreno fértil para la especulación, con la excusa del Mundial, supongo. Tenemos el ejemplo más claro, como comentábamos antes fuera de micro, de la masacre de Piñeiros. ¿Qué es que sé? Eso era un terreno donde querían hacer un mega complejo turístico, donde está implicado uno de los empresarios más importantes de Brasil en cuanto a inmobiliarias, bastante próximo, bueno, pues se llama el PT, bueno, a todos, porque yo creo que debe tocar el bolsillo a todos. Hombre, por supuesto, aquí a quien gobierne más que a ningún otro, gobierne quien gobierne, eso está claro. Lo que pasa es que allí hay varios gobiernos, un estado federal, entonces hay gobierno federal y luego están los gobiernos estatales. O sea, que le sale más caro a los constructores, tienen que satisfacer a varios niveles de... A los ayuntamientos. No veo mucha diferencia con nuestro suelo solar patrio, nunca mejor dicho lo de solar, ¿no? Sí. Entonces, pues el capítulo este de Piñeiro fue eso, que la gente se organizó, resistió, hubo movimientos sociales ahí metidos e implicados. Lo que se pretendía, que era el desalojo entonces de una favela para... Un sitio de favela de que vivía una población, no me acuerdo exactamente ahora, de unas 10.000 personas o más. Igual me estoy quedando corto, es que no me acuerdo yo de memoria, pero era muy bastante numerosa la población de allí. Resistieron y al final... pues el gobierno envió a la policía militar, a las tropas de élite, y a tiro limpio, y hubo asesinados por los tiros de las tropas de élite de la policía militar. O sea, la dinámica es: vamos a montar aquí un espectáculo de masas, da igual el espectáculo que sea, sea fútbol, olimpiada o Miss Universo. La gente fea y pobre molesta. Y estos terrenos se convierten en terrenos muy jugosos porque se puede construir hoteles para que los ricos de todo el mundo vengan a ver jugar a Ronaldinho o algo así, ¿no? Efectivamente. Sí, y además ya están previendo que va a haber movilizaciones y va a haber disturbios, sobre todo a medida que se vaya aproximando el Mundial, y ya no digamos cuándo será el Mundial. Y según me contaron, el gobierno lo que ha hecho es ya dar las entradas a gente de los partidos políticos y de del gobierno, toda la clan política, policial, militar, para que ellos y sus familias ocupen los estadios de fútbol. Uh-huh. Luego los metros, los que están haciendo en el metro, antes eran abiertas, ¿no? Espacios abiertos con salidas, puertas grandes, y ahora lo que han hecho son muros para que, si hay mucha concentración, o sea, hay una llamada a concentrarse a las puertas del metro, tienen que ir saliendo uno a uno, para así que sea más fácil a las fuerzas de desorden y de represión reprimir. Ya, sí. Algunas cosillas, algunos datos que tengo, ¿no? Bueno, de lo que está sucediendo allí. las protestas que ha habido últimamente, porque ha habido protestas de estas que decimos contra el próximo mundial y tal, que han, han acabado con violencia y tal, con enfrentamientos con la policía, ¿no? Es que según se acerca entonces, el mundial, entran las prisas y se aceleran para construir y están, digo yo, presionando a los trabajadores que están construyendo y eso lleva a que haya accidentes. Sí, bueno, aparte no, aparte de, de los accidentes laborales del mundial, que eso es otra cosa, pero me refiero, el lema se puede decir es no habrá copa. La gente, es uno de los lemas que hay ahí, no habrá copa, que no se va a hacer la copa. Y bueno, ha habido protestas en muchos sitios y la misma policía y los mismos gobernantes están diciendo que bueno, que estas protestas masivas y pacíficas, más o menos de la clase media que había el año pasado, que ellos mismos dicen, bueno, que el año pasado era como, como lo que había en los 60, sin embargo esto ha pasado ahora a ser como lo que ha pasado en Seattle o en Seattle, como se diga, ¿no? O sea, el tema es que se ha pasado de las protestas más pacíficas a protestas más violentas, que ahora están hablando de los bloques negros, que sí es verdad que hayan tenido presencia en algunas manifestaciones, que está habiendo enfrentamientos con la policía, y bueno, y de hecho están diciendo que lo que, lo que pretenden, y lo están diciendo directamente, es infiltrar, está que de hecho ya están espiando y están infiltrando, infiltración preventiva, claro, están hablando dentro de la gente que ellos consideran violenta, de la gente que puede pertenecer a los bloques negros y de la gente pues que hace una protesta que se sale de la protesta tolerada, o sea, una protesta auténtica. Es que, de la mano de eso, yo he estado leyendo algunas cosas sobre Brasil, sobre el movimiento Pase Libre, bueno, el movimiento, ¿no? La consigna Pase Libre, ¿no? Pues transportes libres, pero ya no solo he entendido como el hecho puntual de entrar al metro sin pagar, sino el hecho de que le llamaban derecho a la ciudad. Derecho a que las personas que viven en una ciudad puedan disfrutar de ellas libremente, sin cortapisas de transportes, que tengan parques, es decir, lo que sea una ciudad al servicio de sus habitantes, ¿no? Entonces, aquí en este sentido se implicaron, es lo que yo he leído, obviamente, que también habría que filtrar, ¿no?, la información. Cosa... Se implicaron muchas clases, mucha gente de las clases medias, ¿no? Con simpatía hacia eso. No ya una mera protesta, digamos, de económica, de no, es que no tenemos para pagar un euro, sino que queremos otro modelo de ciudad. Y aquí la policía militar brasileña, pues también, con, ¿no?, como es lógico, todas las policías no tuvo problemas de disparar contra las clases medias. Entonces, al parecer, las clases medias están entendiendo que en un momento dado ellos también son carne de cañón, es decir, también son gente de favela si se ponen tontos, ¿no? Eso es lo que yo he llegado a entender, no sé si estoy equivocado y eso pues... O sea, puede ser las clases medias están muy ahogadas porque realmente el crecimiento se ha basado en sueldos bajos y en impuestos altos en relación para las clases medias, no para las clases altas, en relación a los sueldos, sí, bueno, como en todos los lados, en ¿no? pensiones bajas. Yo, por ejemplo, allí tuve la oportunidad de hablar con un taxista que me llamó la atención, que era un hombre ya mayor y está conduciendo en taxi. Y le pregunté, ¿y por qué estás trabajando? ¿Te sigues trabajando? ¿Y eso por qué? Dice, porque tú sabes lo que yo cobro de pensión después de 35 años cotizando. La mínima, como casi todo el mundo, porque no nos da para cotizar más. Pues cobro 200 euros. Entonces, con eso, pues no me da para vivir. Y en eso también hay mucha gente mayor, ¿eh? Eso también es importante, que está currando con 70 años y más para poder sobrevivir. Uh-huh. Y a eso el gobierno también lo considera clase media. Uh-huh. Claro, son clase media, ¿no? Para las estadísticas de... Hay una cosa también, hablando de las protestas que ha habido, ¿no? Que bueno, es algo que pasa en todos los lugares del mundo, en todos los gobiernos. Estuvimos hablando hace poco de lo que estaba sucediendo en Sudáfrica, desde que pasa que a nivel más local, como pasó en el Gamonal y tal, que bueno, lo que están diciendo es que son grupos externos que están fomentando los disturbios en Brasil para desestabilizar el país. Diciendo, gente del gobierno, ¿no?, del Partido de los Trabajadores, diciendo eso, que están detrás otros países y corporaciones transnacionales, ¿no? Como siempre, pues. Igual que en Venezuela, cualquier protesta en Venezuela, lo mismo que cualquier protesta en Venezuela será atribuida directamente a la... Pero los ciudadanos venezolanos que queman coches y tiran piedras son grandes demócratas que luchan por la libertad. Según un medio de información como 13TV, La Razón. Bueno, y si hablamos de los ciudadanos españoles, si hablamos de los ciudadanos ucranios que se organizan como paramilitares y también luchan y toman el gobierno, pues también son demócratas prooccidentales, no, claro, no es que víctimas de la tiranía putinista. Que tire la piedra, pero las piedras, según convenga. Sí, bueno, se quieren criminalizar claramente los movimientos. Sí, me refiero a que el gobierno allí, pues está como siempre, pues eso, cuando pasa algo, resulta que cuando pasa alguna manifestación de trabajadores, es de gente ajena a los trabajadores. Cuando pasa algo en un barrio, es gente que ha venido de fuera de ese barrio. Cuando pasa algo en un país, resulta que son agentes externos, fuera del país. Y cuando siempre un partido se jamás, roba todo, resulta que también son gente externa al partido. El tema es que nunca se reconoce. Pero bueno, y otra cosa de la que me gustaría que comentases algo es el tema de, no sé cómo, de lo que es la, de la depredación económica, estatal y todos juntos sobre los recursos naturales del país en Brasil, que es un lugar donde aún, donde todavía pues quedan, hemos dicho, cada vez menos zonas vírgenes y tal, pero es un lugar que está siendo intensamente depredado. El tema, estuvimos aquí hablando con... Sí, bueno, lo de la soja, eso es una auténtica hecatombe, pero estuvimos hablando concretamente aquí de la construcción de algunas de esas macropresas en la Amazonia, de las situaciones de esclavitud absoluta de sus trabajadores. Estuvimos hablando aquí. ¿Tú tienes algo de eso? Yo, vamos, no he llegado a esas zonas, por desgracia. Ya me hubiese gustado ver la Amazonía. Pero vamos, sí, lo que tú has apuntado, hay un gran problema. La deforestación de la Amazonía sigue avanzando a pasos agigantados. Ahora, aparte de por los ganaderos, los grandes cultivos transgénicos, como sí, la soja, sobre todo. Ahora también se juntan los garimpeiros, que son los buscadores. Los garimpeiros son los de toda la vida, los garimpeiros de siempre, de la historia del Brasil, madre mía. Que ahora, por lo visto, aparecen oro, por ahí, por yacimientos de oro en los ríos y tal, y entonces también están desplazando a la población indígena y la están hostigando. Sí, eso lleva asesinando. Lleva sucediendo décadas lo de. Desde que se fundó la colonia del Brasil, los garimpeiros, con el palo del Brasil. El caucho y el oro siguen igual, cargándose a los indios literalmente, como en las películas del oeste cuando van los osados exploradores occidentales y de cuatro tiros se cargan al indio que le molesta, pues así seguimos en Brasil, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada vez hay menos indios que cargarse. Sí, yo de hecho tuve la oportunidad de ver unos indios, una pequeña reserva de indios ahí en São Vicente. São Vicente es una población del litoral paulista con playa donde van a veranear los que pueden de Sao Paulo, está a unos 50 kilómetros. Entonces, curiosamente, en la entrada de la bahía hay como una especie de morro, y en la punta del morro tienen ahí hacinados a estas poblaciones indígenas. La reserva, ¿no?, que les han dejado. Una especie de reserva pequeñísima y, bueno, pues se buscan la vida, no se integran bien porque ellos siguen manteniendo sus culturas. Falta que idioma, hace que se integren. Y luego mejor para ellos, pero claro, al final no les queda más remedio que buscar trabajo de baja cualificación para poder subsistir, porque tampoco el gobierno les deja otras alternativas. Hombre, no, porque la única alternativa que tienen que tener es tener el acceso a sus tierras y a su forma de vida, y eso ya les ha sido negado, pues entonces, ¿qué van a hacer? Ya poco pueden hacer, ¿no? Eran guaraníes. Guaraníes. Pero sí, volviendo a la agresión del medio ambiente, medioambiental, es bestial, porque claro, el modelo económico es extractivista totalmente y lo están defendiendo a capa y espadas. Es un desarrollismo bestial al que se está tratando, ¿no? Y este es el yo es que, perdonad, parezco obsesionado, pero este es el PT, ¿no? El Partido de los Trabajadores, que hace 15 años aquí tenía un apoyo social, entre comillas, la izquierda, aunque el señor León me dirá sí, que claro, que la izquierda... Te recuerdo también el gobierno de Sudáfrica, quiénes son... El de Arcoiris. Que es el partido que llevó al gobierno. Ya, era una guerrilla bastante radical. Es dirigida por el Partido Comunista y tal. Esto es lo que estuvimos hablando aquí hace poco, cuando comentamos la situación que hay en el ojito de Sudáfrica hace un par de programas, si no me equivoco. La propia Dilma, ya lo has comentado, que era una guerrillera y tal, ¿no? Y, bueno, entonces, sí. ¿cómo se entiende que este partido de izquierda, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Yo sé lo que es, los gobiernos son lo que son, llámese de izquierda o llámese... O sea, ¿cómo es que este gobierno da ese giro si es que en algún momento había un giro? O simplemente eran lo que eran y están en el gobierno pues para hacer lo que tienen que hacer. Ha habido un giro, una traición, entre comillas, a... ¿Pero a qué traición? ¿Pero qué traición? Eso es lo que le pregunto, ¿no? Yo no lo sé. La traición, yo más que traición, yo creo que hay un dato claro. Las grandes multinacionales, los grandes empresarios pueden donar un 2% de su patrimonio a ayudas a las campañas electorales de los partidos políticos. Y listo. No. 2% de una multinacional es una burrada. Sí, dinero. Claro, 2% es una salvajada. De un 2% de nuestro presupuesto es una mierda, pero del suyo. El 2% del otro día hablábamos. De mi sueldo de la... yo hundo aquí la economía. Y ahí se lo hablábamos de la lista Forbes, el 2% de lo que gana, el 2% de lo que tiene Mancio Ortega da como para financiar las 18 campañas electorales a nivel mundial, digo yo. Mundial. Sí, y simplemente que son deudores de esas compañías y gobiernan para ellas, ¿no? O sea, lo que ocurre en todos los sistemas democráticos del mundo. Sí, en Brasil, mira, la presidenta Dilma Rousseff, la guerrillera esta, y el ministro de Justicia han impulsado una campaña publicitaria. Ahora mismo están impulsando una campaña publicitaria para defender la celebración del Mundial, porque lo que pretenden es aplacar las críticas que está habiendo por los excesivos gastos del Mundial, ¿no? Para debilitar las manifestaciones sociales que saben que va a haber contra el torneo. O sea, que es que se lo están trabajando para intentar como puedan apaciguar eso, aunque al final está claro que lo van a tener que apaciguar con la policía antidisturbios a tiros, que es lo que van a tener que hacer. Pero bueno, intentan cuanto menos crezca se monte mejor, porque eso también da mala imagen, es una cosa que no vende, ¿no? Ya sabemos aquí cómo los gobernantes de aquí, en cuanto se monta, o sea, en cuanto las... Cuando las imágenes que se ven son de la policía abriendo la cabeza a la gente y tal, no pasa nada. Ahí eso no es mala imagen. Pero cuando la gente se defiende y se enfrenta a la policía, resulta que es una imagen terrible aquí, que va a parar, que ya no van a invertir las empresas en España, que es una imagen que va a salir en todo el mundo, que quema, y todo, ¿no? Es lo que sucede. Y allí pues están con la misma tontería. Ah, quieren lavar la cara un poco. Claro. Tengo una cronología aquí pues de noticias que había recopilado estos últimos meses. Por ejemplo, el 2 de octubre, esto por el tema de los indígenas que se ha hablado. El 2 de octubre hubo una semana de movilizaciones indígenas por el derecho a sus tierras ancestrales, o sea, sus tierras de siempre que le fueron usurpadas, ¿no? El 8 de octubre hubo una marcha a profesores huelguistas en Río de Janeiro, que acabó con una batalla campal con la policía bastante fuerte e interesante, con lanzamiento de cócteles molotov, y bueno, que acabó eso con el roceo de la aurora. Y el 29 de octubre hubo una protesta por la muerte de un joven de 18 años asesinado por la policía a disparos durante una protesta, o sea, durante una protesta fue asesinado a tiros por la policía, y durante esa, claro, como siempre, versión gubernamental, un disparo accidental, y bueno, durante esa protesta hubo incidentes violentos, se quemaron 5 autobuses y 2 camiones, ¿no? Y bueno, que fue cuando después pasó esto, fue cuando dijo el gobierno esto que los grupos exteriores externos fomentaban los disturbios en Brasil y tal. El 15 de diciembre una huelga nacional de obreros que trabajan para las obras del Mundial, después de que hubiera 2 muertos en el estadio de Manaus, un estadio que ha costado la friolera al menos de 263 millones de euros. Decir que bueno, no se cumplen las condiciones de seguridad, claro está, por las prisas entre otras cosas, y que hasta enero había habido 6 muertos en las obras de los estadios, cosa que desde luego se queda en nada con lo que estuvimos hablando de qué país era de allí, cuando Qatar, si no recuerdo mal. Sí, de Qatar, sí, Qatar, que ahí están muriendo pero como moscas, vamos, ahí están muriendo a centenas de los trabajadores de los países del sureste asiático, sobre todo, que van allí a hacer estas obras. Después, en Río de Janeiro, contra la subida del billete de autobús, hubo también unas acciones que acabó la gente en la estación central saltándose y rompiendo los tornos de acceso a la estación y tal, protestando por la subida. Y bueno, hubo enfrentamientos con la policía, y de hecho estuve viendo las imágenes en internet, que se ve como un artefacto explosivo que lanza la policía, y se ve como le explota prácticamente al lado de la cabeza a un reportero, que se ve además en directo, y cómo este hombre acaba herido grave y ensangrentado y tal, ¿no? Y bueno, y la policía lanzando bombas de gas y tal, y la gente, ya os digo que el lema que tiene y que grita es FIFA paga mi tarifa, ¿no? Y el 26 de enero hubo manifestaciones contra el Mundial en 10 ciudades, hubo en total 143 detenidos. En Sao Paulo había bloques negros, pues gente anarquista allí también que se organiza de esta manera las manifestaciones. Acabaron con decenas de detenidos, con un herido de bala y con ataque a bancos y a concesionarios de coches. 128 detenidos en Sao Paulo y 15 en Fortaleza. En Fortaleza la gente intentó acceder al estadio Arena das Dunas, que es uno de los estadios que se está construyendo para el Mundial, y bueno, pues ahí también cargó la policía y se lió gorda, ¿no? Estas son cosas que están sucediendo, y bueno, no sé exactamente, quedan pocos meses, ¿no? Quedan ya muy pocos meses para que empiece el Mundial, junio, ¿no? 4 meses son o menos, finales ya de junio, ¿no? De hecho, hay algunas sedes que creo que no van a poder hacer los partidos, porque de hecho no le va a dar tiempo a acabarlas. España va a tener que cambiar de sitio de jugar. Algunas, por lo visto, con las prisas, pues no le va a dar tiempo a acabarlas. De todas formas, bueno, ¿a quién se le ocurre construir un estadio de fútbol en Manaus? Eso ya... Hombre, ya construyeron una ópera en la época de la fiebre del caucho, sí, te, ¿no? Recuerdo, Palacio de Ópera en Manaus. Claro, pues es que ahí estamos. Pues estamos aquí estamos repitiendo. Estamos, con todo modelo. Respeto a los habitantes de Manaus que pertenezcan a la torcida del Manaus Fútbol Club, si es que existe. Pero... y bueno, y hablar alguna. Porque hay en Brasil también cosas que nos suenan estos últimos años, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra, ¿no? Este sí, tipo de. El MST. ¿Tienes algo que decirnos? ¿Tiene alguna relación con el gobierno? ¿Hay un desencanto, un desencuentro? Porque en principio sí que tenían ciertas. cuestiones comunes, ¿no? Sí, el Partido de los Trabajadores, todo el mundo implicado dentro del movimiento de los sin tierra, ¿no? Para pedir eso, una reforma agraria en profundidad que acabase con el latifundio, ocupaciones de tierra, autogestión de las tierras. ¿Y esto ha hecho algo el gobierno, Rafael? Pero a medida que ha pasado los años en el gobierno, del PT en el gobierno, pues parece que el movimiento de los sin tierra se había apagado un poquito y ahora últimamente han tenido una serie de reuniones donde quiere desvincularse del gobierno porque, claro, han visto que está siendo coaptado, ¿no? Que están siendo absorbidos por ellos. Y de hecho hace poco ocuparon un ministerio de justicia o algo así, no sé, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, para llamar la atención sobre que los problemas de la tierra, del latifundio, ¿no? Y la esclavitud, el trabajo casi es en estado de esclavitud en la gran, en el campo rural brasileño sigue existiendo y parece que vuelve a resurgir un poquito. Sí, bueno, yo creo que estuvimos hablando la semana pasada que era el 40º aniversario del asesinato por Garrote Vil de Puigantís, que pertenecía al MIR, al Movimiento Ibérico de Liberación, a los grupos, sí, a los grupos autónomos de combate. Y bueno, entre otras de las cosas que decía esta gente, el MIR, que a pesar de actuar bajo la dictadura franquista, jamás de ellos mismos se definieron como un grupo antifascista y antifranquista, porque ellos eran un grupo anticapitalista, porque tenían esa capacidad, ¿sabes?, de ver las cosas, ¿sabes? Y ellos siempre hablaban un discurso en el que criticaban siempre a la izquierda y decían que la izquierda y la derecha son la izquierda y la derecha del capital, que la extrema izquierda era la extrema izquierda del capital y que nada se podía esperar de ellos. Entonces ellos lo tenían muy claro hace ya más de 40 años. Entonces yo creo que esto es lo mismo, que está gobernando la izquierda en Brasil, muy bien, está gobernando la izquierda, pero está gobernando la izquierda del capital, lo que está haciendo es profundizar, sí, pero el capitalismo, que claro, eso significa, que significa en profundizar en, primero, la explotación de las personas, la explotación laboral, económica, y por otro, la explotación y la devastación del medio natural. Y eso es lo que está haciendo la izquierda en Brasil, y eso es lo que hará la derecha en Brasil, el centro izquierda, el centro derecha, claro, y lo que te dé la real gana. A mí me gusta hacer hincapié en ese asunto, porque a veces la gente piensa que con votar a alguien de izquierda, entre comillas... O y esto lo vean con lucidez hace 40 años. Claro, no, si esto se ve con lucidez desde tiempos de Bakunin, sí, se ve con lucidez, y Pugachev, y podemos recurrir a mil ejemplos históricos en los cuales está clarísimo. Pero yo, una y otra vez, cuando hablo con gente que en un principio puedo tener muchas afinidades, me sigue pareciendo extraño cómo gente con tanta lucidez puede seguir pensando que puede haber partidos que gobiernen para el interés de la mayoría de las personas. Ningún gobierno va a servir el interés de la mayoría de las personas. Los gobiernos en sí mismos se sirven a sí mismos, y los gobiernos son los títeres que representan a las élites en momentos determinados en los contextos históricos. Y yo tengo muy claro que un gobierno de izquierda no es peor que un gobierno de derecha, porque encima hay gente que se cree la falacia de pensar que van a gobernar para ti, cuando eso es imposible. Entonces, pero me gusta hacer hincapié en esa idea, porque mucha gente, pues ahora se acercan las elecciones absurdas estas europeas, y mucha gente te viene con el discurso fácil de no, es que hay que sacar a la derecha del gobierno, y como hay que sacar a la derecha del gobierno, me vale Izquierda Hundida, me vale el PSOE, me vale Podemos, me vale cualquier mierda de estos partiduchos, que lo único que van a hacer es profundizar en la represión de las personas y profundizar es un poco difícil, porque está bastante profundizada. Es difícil, León. Sí, se va poco a poco. Se va poco a poco. No, desde luego, porque cada día que pasa es profundizar más, ¿no? Claro, es un día más de esclavitud. Y que encima sean los que se supone que son, entre comillas, los tuyos, ¿no? Porque eso es lo que supone eso. Hay el error. ¿Tú te crees que ahora de repente la señora Valenciano, que se ha puesto un alfilerito con la bandera tricolor y va dando gritos acerca de la izquierda y no sé qué hostias, pero qué tiene que ver eso? ¿Es de los tuyos, de qué tuyos? No, de los míos. Hombre, lo que pasa es que está en campaña electoral. Pues ahí está. Eso para empezar. Tú has visto, es como los animales. Tú has visto los animales cuando están en parada nupcial, que sacan todas sus mejores galas y se pueden hacer ahí unos bailes absurdos y unas cosas absolutamente estrambóticas. Pues es lo mismo que los políticos en campaña electoral. ¿Sabes lo que te digo? Es como el urogallo en la... Yo he hecho el urogallo muchas veces. No voy a preguntar el resultado. Estos partidos de izquierda, a diferencia de los de derecha, pues tienen sus propios instrumentos para apaciguar o comprar a los trabajadores. El PT, igual que hizo el PSOE aquí, tiene a su propio sindicato, que es el CUT, que está tratando de parar todo el movimiento obrero en Brasil, aunque bueno, y de momento lo está consiguiendo, aunque hay conatos de huelga un poco más radicales, pero el CUT, que es el sindicato eso, próximo al PT, está parando mucha movilización, ¿no?, obrera. En, claro. De hecho, está de hecho, para eso está el CUT. Para eso está el UGT, para eso está Comisiones y para eso están esos partiduchos de izquierda que salen ahora. Sí, yo lo tengo muy claro. Pero me molesta que gente con cierta lucidez caiga en ese juego y diga, no, pues es que hay que votar para sacar al PP del gobierno. Pues que sea la última vez que te veo salir con esa gente. A lo mejor es que no son tan lúcidos como tú te crees. No, a lo mejor les pretenden pues engañarse a sí mismos y pensar que a lo mejor las cosas pueden ir mejor si no gobierna Rajoy y gobierna no sé quién. Es pues que es no que... pueden evitar, no pueden evitar, y cuando suenan las sirenas de la campaña electoral, no se atan bien al poste de su nave abstencionista y se ven cayendo en la mamarrachez de votar con la excusa de esto es peor, ahora echemos a la derecha, que si la guerra de Irak, que si este es en vinagres, la misma mierda de siempre, nunca valió el voto y nunca valdrá. Sí, pero te vienen con el discurso del aborto, ¿no? Pues con el PSOE por lo menos hay una ley de plazos, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Pues y ese discurso pues también a mí me enfada mucho y me... Por eso insisto tanto en esa idea, no porque yo piense que puede existir algo de la izquierda rescatable o tal. Sino estamos hablando cosas política, porque bueno, ya nos estamos yendo del tema de Brasil totalmente. Sí. Hay algo más. Digo, yo tengo vamos aquí a hablar más cosas también de Brasil. Dentro de estos movimientos hay una lucha por los derechos civiles, por mí, sobre todo de gays, lesbianas y transexuales. Y resulta que, pues. ¿Y qué dice ese gobierno supuestamente? Bueno, de izquierda, sí, especialmente pues, sensible. Pues, habría que suponerse a ese tema. Pues aunque, es que está muy bueno. Aunque, por ejemplo, en Cuba no era muy sensible con el tema ese, precisamente. Con los sidatorios que montaron ahí. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Brasil, para ver todos estos temas de los derechos de. Es un pastor evangelista, llamado Marco Feliciano. Un pastor evangelista. Y, claro, y entonces ya sabéis el concepto que tienen los pastores evangelistas sobre la homosexualidad y demás, ¿no? Pues podéis ver que es. De hecho, una cosa os digo: que ¿es Ruanda el país este que ha sacado de la Uganda, una draconiana ley antihomosexuales que los homosexuales los pone como auténticos, no sé, diablos a los que. Vamos, que cadena, yo no sé qué salvajada. Que pena de muerte. Pena de muerte a los homosexuales y que, pues es que por lo visto he leído que es que de ahí están. Los evangelistas. Es que los evangelistas. Detrás, ¿qué pintan los evangelistas ahí? Pero ahí están los evangelistas. Pues lo mismo que pintaban antes los anglicanos o los católicos. Sí, sí. No, pero los evangelistas han tenido mucho que ver en lo que ha sucedido en ese país, en esa ley. La homofobia es una de las armas. No sabía que los evangelistas eran tan machotes. Son terribles los evangelistas. No, hombre, los evangelistas, su penetración en América Latina vino en buena parte dada de la mano de los Estados Unidos y de ciertas políticas, ¿no? En Centroamérica entraron mucho para en la época de combatir los movimientos sociales, la teología de la liberación, los movimientos guerrilleros y esa, y además es la religión, hay una rama del evangelio, pues imagino que bebiendo en fuentes del calvinismo y tal, un poco menos que pues el rico es el que, si Dios te ha elegido como rico es porque lo estás haciendo bien, entonces las diferencias sociales ya no hay ni caridad, ni ese tipo de cosas, ni ningún tipo de sentimiento de culpa, porque, coño, la riqueza es un premio que da Dios a los suyos y a los buenos, ¿no? Pues va de toda la mano de eso, y claro, el evangelismo pues desde la más absoluta intolerancia, la más absoluta homofobia, y siguiendo las mejores líneas, que vamos, que Torquemada sería un nenazo al lado de esta gente. En Brasil, desde luego, están ganando muchísimo terreno, incluso... no sé si superará ya la Iglesia católica, pero si los no evangelistas lo hacen, hablas sí. Sí, tienen, porque su rito es más sencillo, entonces no necesitan de grandes iglesias, cualquier local le sirve para hacer una iglesia, con lo cual están en los barrios más humildes, están implantados en todas las zonas y acceden a toda la población más humilde. Por otro lado, luego tienen mucho dinero y tienen sus propias televisiones, pero televisiones muy potentes. No, y aquí, con aquí, mucho dinero. Que son telepredicadores. Claro, esas, sí, recaudan dinero así. De hecho, en Madrid, vamos, hace no demasiado tiempo, si veían los canales digitales estos infames, había canales evangélicos de origen brasileño en Madrid. Aquí, cerca de donde estamos, no muy para allá, en la zona, bajando por la calle Atocha hacia... Batalla del Salido, por ahí había, hay grandes locales de movimiento evangélico de índole brasileñas, de los sacacuartos, telepredicadores y manipuladores de esta índole. Es un movimiento, la verdad es que no tienen muy poquito que temer respecto a Legionarios de Cristo, Opus y demás. Y en América Latina es una plaga. Desde Guatemala hasta Brasil es una verdadera plaga. Y aquí lo tenemos también, claro, en España desde hace unos años, pues presente en el mundo de la minoría gitana y dentro de la inmigración sudamericana, pues también. O sea, que en Brasil entonces la plaga que había oído yo de los jesuitas ha sido superada casi por la de los evangelistas. Yo diría que bastante peor que los jesuitas en algunos aspectos, vamos, porque se tiene un discurso súper radical, antihomófobo, antiaborto, machista al máximo. Y bueno, y luego pues son más capitalistas que a nadie, les gusta el dinero más que a nadie, y lo demuestran en la ostentación que hacen sus canales de televisión y todo esto, ¿no? Pues ahí está el Marco Feliciano, Pastrana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nombrado por el gobierno, claro. Bueno, nos quedan 5 minutos. Sí, luego también había otra cosa que me llamó atención, que era, bueno, el tema de siempre, ¿no? La corrupción, pero no corrupción como hecho puntual de un político que se deja corromper, sino la corrupción. Pero, ¿y desde cuándo eso ha sido un hecho puntual? No, por eso, que esta gente es intrínseco, es decir, el capitalismo funciona a través de sistemas de corrupción, no. Sí, pero eso no solo en Brasil, creo. Claro, pues sí, pero esa crítica va a eso. Están hablando de un neodesarrollismo, igual que puede haber sido el desarrollismo de otras épocas que se ha habido en Brasil. También hablaban, por ejemplo, de pues, un hotel, ¿no? Un hotel en las zonas cercanas al Mundial, un hotel barato, pues 60 euros, ¿no? El salario mínimo en Brasil es 237 euros. Pues claro. Sí, los hoteles, digo yo, que del Mundial serán para... Serán para los señores europeos, ¿no? Y para los estadounidenses que quieran ir, y las señoritas brasileñas pues tendrán que acostarse con ellos por 4 cochinos reales, nunca mejor dicho lo de los reales, ¿no? Es el real, la moneda brasileña. Real, sí, el real. Sí. Ni mejor dicho lo de cochinos. Y lo de cochinos reales y bueno. Lo de 4 no estamos seguros. De todas formas, recordemos que Brasil en su bandera campea uno de estos lemas tan propios del liberalismo y que son muy y del capitalismo, que es el de orden y progreso. Bajo esos lemas se han cometido las mayores atrocidades de la edad contemporánea. Vamos, orden, ¿no? Y progreso. Orden y progreso. Eso podría ser el nombre de un grupo. Eso no se le ocurriría a Fujimori. O de un grupo nazi o de una especie. O de una convergencia de banqueros o algo así. Vamos. Cuando Brasil se independiza de Portugal y tras el periodo del imperio brasileño y tal, pues se convierte en uno de estos, pues como pasó con tantos países de Latinoamérica. Orden, ¿no? Y progreso y ambición y optimismo, sí. Creo que decía Rajoy el otro día, que estuvo comentando. Bajo esos lemas se han ocultado pues muchas de estas modificaciones de la desaparición de todos los sistemas comunales, tanto en América Latina como en Europa, ¿no? Todas estas cosas. O sea, la destrucción de la sociedad como tal. La mercantilización de todas las partes de la existencia, la capitalización en el sentido de que el dinero mete roto por medio, eso de ser progresista, el concepto de progresista habría que estudiarlo mucho, ¿no? Porque progresistas son en buena parte los responsables de la destrucción del planeta en los últimos 200 años. Joder. Una cosa que no sé si vas a comentar algo. Lo que me gustaría, como queda poco tiempo, que es una cosa que es importante en Brasil, es hacer una alusión a la represión, ¿no? Y la criminalización sobre la población más débil y más pobre, ¿no? La criminalización los escuadrones de la muerte de toda la vida. De la droga, que al fin y al cabo son pobre gente que se ha metido y se ha enganchado al crack, sobre todo, que es lo que más abunda en eso. O sea, que allí hay mucha gente, hay mucha gente enganchada. Allí, sí, al crack, como aquí había la heroína en sus años, hay mucha gente allí pobre que está... Sí, además le viene bien al poder y al Estado, claro. Por supuesto. La gente, en vez de luchar, pues ya sabemos lo que pasa cuando alguien depende de unas... Wow, no es que le venga bien, es que eso pasa porque con la olla pasa fuera de sí, ¿no? Y además, luego encima, hay un cuerpo de la policía militar, que es la unidad de policía pacificadora, que tiene unos métodos bestiales. ¿Pacificadora? Joder. Sí, pacifica sobre todo con dos métodos, torturando y ejecutando. Ya no es que mata a la gente en enfrentamientos, es que ejecuta y tortura. Y eso desde luego ejecutamos la institucionalización de los escuadrones de la muerte, ¿no? Pero Brasil esto no ha variado mucho desde los tiempos de la última dictadura, de hecho... Llegaron los socialdemócratas de derechas en su momento, los conservadores, ahora el PT, Color de Melo, todos estos. La policía militar en Brasil lleva en esta línea, pues desde los finales de los 60, acababan su jornada laboral, se llegaban a casa, se quitaban el uniforme y con la misma pistola salían a Escuadrón de la Muerte a ejecutar gamines, niños meninos de rúa de estos y a limpiar las ciudades, ¿no? Eso es lo que llaman allí las milicias, que es como los policías militares tienen un régimen de jornada creo que trabajan 48 horas, 24 y luego libran 3. Tres días, pues en las 72 horas los muchachos se dedican a ir de paisano por la está pluriempleado, vamos. Favelas de narcotraficantes, ellos conocen a todos y muchas veces se los cepillan, los torturan, los eliminan para quedarse ellos con el propio tráfico de su parte del pastel. Son los llamados las milicias. Uh-huh. Y también me gustaría hacer hincapié ya sobre las cárceles, otra cosa que no ha variado mucho desde la época de la dictadura militar, las situaciones de las cárceles, pues sí. Aquí viendo... tuvimos referencia a la de la cárcel de Brasil con nuestro amigo Dioni. ¿No? Un programa de La Sexta. Yo no quiero terminar el programa sin saludar a estos tres chavales vallecanos que hicieron juegos pirotécnicos con tres coches de Policía Nacional. ¿Cómo? Chavales, la persona... ¿Pero de la Policía Nacional o de la Policía Municipal? No, la Policía Nacional, la comisaría que hay en la cercanía de la Avenida Albufera. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que me han quedado por la noche. Hicieron unos jóvenes, algunos de ellos menor de edad vallecanos, el otro día decidieron hacer una excursión nocturna frente a la comisaría y con unas botellitas con gasolina. Pues intentar incinerar algunos coches policiales con la mala suerte de que en pocos minutos les habían trincado. A pocos minutos pillaron a uno y sí. Después ya pues a los otros dos, ¿no? Bueno, chavales, más cuidado para la próxima. ¿Y pero qué ha pasado con ellos? Pues ahora les acusarán de, yo qué sé, sí, digamos que no les ha mandado la Audiencia Nacional ni nada de eso. De momento están detenidos solo. Estarán acusados de daños y tal y cual. Y bueno, pues un saludo para los chavales. Bueno, sí. Y yo que no quisiera dejar estos 18 segundos para escuchar a nuestro genio y figura, ministro del Interior, que ahora, tras estas semanas, ha llegado a la conclusión de que habría sido mejor no lanzar pelotas de goma en Ceuta. O preclaro prócer de la patria. Escuchémosle. Es evidente que una vez comprobado lo sucedido, pues seguramente hubiera sido mejor, por supuesto, no haber lanzado las pelotas de goma, sobre todo porque no sirvieron para lo que se utilizaron, que era para disuadir de la entrada masiva en territorio español a través de la playa del Tarajal. O sea, que no es porque se hayan muerto 15, es porque no nos sirvieron para nada. ¿Pero cómo que lo disuadieron si los hundieron en el agua? Bueno, pero bueno, dejémosle en la silla del aburrimiento reflexionando sobre su propia necedad y estulticia. Desde luego, cómo cambian las versiones desde que leímos aquí la noticia hace 3 semanas por primera vez, que decía ahora que ha pasado, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Aquí... Primero que no habían disparado, después que sí, pero 25 metros. Ahora que sí que han disparado y que bueno, no se hicieron mal. Yo que sé, más vale tarde que nunca, dejemos de... Poco les darán la... Bueno, Jorge, dos Ave Marías, un Padre Nuestro y pelillos a la mar una vez más. Sí, tranquilo que vas a ir al cielo de todas maneras, como todos los ministros de Interior. Dentro de un mes y medio les darán la nacionalidad póstuma a los 15 abogados, como hicieron en Lampedusa. Bueno, nos pasamos ya un par de minutos, esto ha sido Contra Tertulia, estamos en el 10 de marzo y nos vemos el lunes que viene, 17 de marzo del 2014. Hasta la semana que viene.